tu amor. Me vas a tu cálido abrazo al atardecer, para sentirme viva del cabello hasta los pies. No necesito estrellas ni promesas de oro, ve. Basta tu palabra para hacerte siempre fiel. Enamorada como luna en el alba vivo. Enamorada como nadie vio jamás. Enamorada tuya en cuerpo y en alma vivo. Enamorada como nadie vio jamás. Me basta recorrer despacio esta habitación para sentirme a salvo dentro de tu corazón. Me basta el roce de tus manos para estar aquí y recorrer tus labios para naufragar en ti.